Buenas tardes a todos o buenas noches también. Vamos a dar inicio al quinto conversatorio de la UCMP en Second Life. El tema de hoy es la publicidad y Second Life. Nuestro conversador es Santiago Paz, en la unidad general es Santiago Pardo, director de la unidad de producción de contenidos de televisión de la Universidad de San Martín de Porres, aquí en Perú. Así que voy a darle paso a Santiago para que pueda empezar con su exposición. Gracias, Vincent. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para algunos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y antes de empezar, solo quiero primero felicitar a todo el equipo que hace realidad lo que estamos viendo todos aquí, la posibilidad de estar conversando. Bueno, es un gusto estar aquí y felicitar antes que nada a todo el equipo que hace posible lo que estamos viendo delante de nosotros. Y bueno, lo que me convoca el día de hoy es compartir con ustedes una serie de reflexiones alrededor de la publicidad y alrededor de Second Life, ¿no? Principalmente, pero sobre todo empezar hablando de la publicidad y cómo es que la publicidad tradicional o las marcas en el mundo empiezan a ver a los medios digitales como una alternativa importante y cómo la publicidad ha evolucionado gracias al Internet. Y este es un fenómeno que mes a mes viene cada vez convenciendo más a los anunciantes como un medio de suma importancia para poder llegar de una manera distinta a los consumidores. Y esto me parece un ejemplo de la importancia que tiene Internet para las marcas y para la publicidad. Y es que hasta el Vaticano tiene un canal de YouTube y eso nos dice mucho, ¿no? Que la Iglesia haya tomado la decisión de apostar por los medios digitales quiere decir que esto es un medio al cual nadie puede restar la importancia y por el contrario es un medio en el cual tenemos que estar presentes sí o sí. Y es que lo que sucede ahora es que los consumidores pues no son los mismos de hace algunos años, ¿no? Los consumidores de hoy somos consumidores más inteligentes, somos consumidores que valoramos, que contrastamos, que googleamos una marca o algún profesional. Por ejemplo, yo antes de ir a un médico, ¿no? Lo primero que hago es googlearlo a ver si no tiene alguna denuncia por mala praxis, por ejemplo. Entonces, lo que está pasando es que los medios digitales, el Internet, los celulares con acceso a Internet, le han dado poder al usuario, ¿no? Y el poder de poder, valga la redundancia, destruir a una marca o el poder de llevarla a un nivel estratosfero, ¿no? Claro, la publicidad en Internet va más allá de un banner, ¿no? No es el hecho de poner un banner en alguna página que sea vista, sino que realmente las campañas de publicidad hoy en día tienen que considerar dentro de su mix de medios al Internet, porque lo que sucede es que los nuevos consumidores no distinguen entre la publicidad en televisión, la publicidad en la radio, la publicidad en Internet. En realidad, de aquí a los chicos que tienen hoy 8 o 9 años, cuando tengan 15 o 20, simplemente no van a encontrar una diferencia. Y las marcas, para que tengan una llegada eficiente a sus consumidores, tienen que tener un mensaje muy coherente en 360 grados, de tal forma de que puedan llegar a sus consumidores, digamos, de una forma que realmente les impacte, ¿no? Ya sea en televisión, en radio, en internet, tiene que haber una coherencia y todo tiene que llevarnos a un call to action. Por ejemplo, acá hay unas cifras que quiero compartir con ustedes del European Interactive Advertising Association y nos comentan pues que el mix de medios eleva el reconocimiento de una marca hasta un 45%, ¿no? Una campaña en televisión genera un índice de recuerdo del 14% aproximadamente, ¿no? La combinación de televisión y medios online permite incrementar ese índice hasta un 44%. Entonces, es muy importante y además está claramente demostrada la eficiencia de una campaña publicitaria que contemple todos los medios, ¿no? No solamente el tradicional, sino también el online. Y aquí también quiero comentarles un poco mi punto de vista sobre el tema porque hay este divorcio, ¿no? Entre las agencias de publicidad convencionales y estas agencias de publicidad interactiva, ¿no? Probablemente las agencias de publicidad convencionales o tradicionales digamos que se rehúsan a creer en el medio o lo hacen de manera muy tímida, empiezan a creer poco a de manera muy tímida en el Internet. Y por el otro lado, las agencias interactivas predican esto de no, hay que destruir la publicidad tradicional, la publicidad tradicional se acabó, a partir del Internet existe una nueva forma de publicidad. Mi punto de vista sobre esto es que en realidad no funciona bien una sin la otra. Es decir, la publicidad tradicional, valga decir radio, vía expresa, televisión, prensa, etcétera, vía pública, quise decir, no vía expresa, es una publicidad masiva, es una publicidad masiva, y necesita tener ciertas dosis de interacción y de personalidad o personalización que se la da el Internet. Sola no funciona, como hemos hablado, como estamos viendo, por ejemplo, esta cifra. Pero por el otro lado está el hecho de que simplemente una campaña online necesita de una inyección de la campaña tradicional para que pueda tener llegada, para que pueda ser conocida, para que pueda ser masiva. Entonces, desde mi punto de vista, aquí estos dos mundos tienen que ir de la mano, ¿no? No deben ir divorciados. ¿Cuáles son los valores de la publicidad online? ¿No? Y les cuento esto porque vamos a llegar en breve a hablar sobre Second Life, ¿no es cierto? Es lo que se trata esta conversación de hoy. Pero Second Life, desde mi punto de vista, es, digamos, una forma muy evolucionada de interacción. Probablemente es como yo creo que van a ser las páginas web del futuro, ¿no? Probablemente ya no vamos a tener que cliquear, sino simplemente vamos a tener que hablar con otras personas que interactúen con nosotros desde un browser y no tener que descargar nada. Y creo que sí, creo que esta interacción y esta virtualidad en las comunicaciones que nos permite dar el Internet es un estadio muy evolucionado de lo que es actualmente el Internet. Pero claro, estamos partiendo del mundo real al mundo virtual y las páginas web y cómo está funcionando los consumidores en las páginas web, digamos que es el paso intermedio para poder llegar a la virtualidad total o a esta semi-virtualidad que nos puede ofrecer Second Life. Y hablemos un poco de los valores de la publicidad online, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo la gente o las marcas están asumiendo la publicidad online? Innovación, ¿no? La gente está asumiendo el tema de la publicidad online como algo innovador, como que es la oportunidad de asociar mi marca a innovación, a tecnología, actualidad, inmediatez, ¿no? A diferencia de una publicidad tradicional o de una campaña tradicional, el Internet nos permite estar 24/7, ¿no? Disponibles online todo el tiempo para que los consumidores puedan interactuar con las marcas o con mis mensajes o con los mensajes que nos interesen que les lleguen en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, en Navidad, en Año Nuevo. No tienen que estar sentados a las 8 de la noche a esperar que aparezca el comercial de televisión. No, aquí está 24/7. Inmediatez. Estoy a la moda, ¿no? Soy líder y tengo la capacidad de sorprender. Y este valor es un poco como empezaron las marcas en Internet, ¿no? Hay que estar en Internet o hay que tener una página web en Internet porque está de moda, porque es un tema de PR, de relaciones públicas. Es decir, que cuando ponga mi página web y mi tarjeta de presentación, los sobres de mi empresa van a decir, wow, esta gente está del otro lado, están a la moda. Pero esa es una concepción muy arcaica de lo que está pasando en Internet, ¿no? Digamos, las empresas empezaron así, empezaron a poner simplemente una página web sin ni siquiera tener claro qué iban a decir a través de ella, pero simplemente porque estaba de moda. Después pasamos a aparecer en Internet porque los demás también estaban, ¿no? Es decir, hay que estar en Internet porque las otras marcas también están en Internet. Y finalmente, estamos en un tercer estadio en donde las marcas están entendiendo que este es el espacio en donde pueden relacionarse con sus consumidores, en donde pueden escucharlos, ¿no es cierto? Entonces, y pueden aprender de ellos además. Estamos en un momento bastante evolucionado de lo que está pasando en Internet. Conocimiento, ¿no? Otro de los valores del Internet ahorita es la posibilidad de poder compartir conocimiento con el usuario, un conocimiento que le pueda servir como un valor agregado a mi marca, como lo que estamos haciendo en carrerasconfuturo.com, por ejemplo. en donde usamos el internet no para vender licenciaturas o maestrías de la universidad, sino para entregarle un contenido, un conocimiento importante, un valor trascendente para el potencial usuario interesado de la marca Universidad de San Martín de Porres. Y no solamente nos sirve para poder llegar a ellos de una manera distinta, inteligente, dándoles información que para ellos es importante, sino que además nos permite lograr un expertise, ¿no es cierto?, muy, muy interesante sobre el usuario. Nos permite aprender de él, nos permite escucharlos, nos permite saber qué funciona y qué no funciona, qué les interesa y qué no les interesa para saber cómo podemos llegar mejor a él. Y esto, a manera de Avant Premier, es un poco el nuevo home de carrerasconfuturo.com que lo vamos a lanzar en un par de unas 2 o 3 semanas. Y es interesantísimo de cómo la universidad ha podido, a través del internet, conocer estos insights tan potentes del usuario con esta primera web, la que les mostré antes, para poder desarrollar un producto mucho más personalizado, mucho más pensado en cada necesidad del usuario, ¿no? Es así que hemos creado esta nueva página web que aquí, que pronto la van a ver online en unas 2 o 3 semanas, y que además desde ahora invoco para que puedan participar, porque esto va a ser una comunidad abierta alrededor de la vocación y va a convocar la participación de todos los profesionales del país y del mundo. Los nuevos consumidores, ¿no? Les hablaba del poder que tienen ahora, ¿no? Antes éramos más pasivos y ahora somos mucho más racionales, comparamos, preguntamos, y al final compramos o tomamos una decisión de compra en base a algo que a los demás también le ha funcionado, ¿no? Y es esta nueva generación, ¿no? O sea, estamos aquí en los mundos virtuales porque estamos pensando como universidad en esta nueva generación que está ola, como comentaba Max en varias exposiciones, que está pegada al internet y a los videojuegos, y esta nueva ola que se nos viene encima, y nosotros como universidad pues tenemos la obligación de entender esta nueva forma de comunicación, de probarla y estar preparados para que cuando estos chicos lleguen, que además ya muchos están en la universidad o están en una etapa universitaria, podamos saber cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Estos consumidores, estos jóvenes están empoderados, ¿no? Era un poco lo que les decía, ¿no? Ellos seleccionan, valoran, comparten, están en redes sociales. Facebook ya tiene 500 millones de usuarios, hace poquitos meses tenía solo 350 millones de usuarios. Y es un tema imparable, ¿no? Es un tema imparable y la migración poco a poco a lo que van a ser los mundos virtuales, desde mi punto de vista, va a incrementarse exponencialmente, porque más allá de lo que muchos puedan creer sobre las críticas de Second Life, etcétera, etcétera, etcétera, yo pienso, por el contrario, de que sí, lo que se puede hacer en Second Life va a ser, digamos, lo que estamos haciendo ahorita es estar unos 10 años o 15 años adelante de lo que va a pasar a nivel de comunicaciones en el Perú, por ejemplo, ¿no? Pero estos nuevos usuarios son estos usuarios empoderados, estos usuarios que pueden amar una marca o la pueden destruir, ¿no? Y hay que saber cómo llegar a ellos, hay que saber cómo hablarles, cómo comunicarnos, sobre todo en un entorno en el que está saturado de información, ¿no? Si ven aquí el dibujo, es un joven que está saturado de 20 mensajes y todos los mensajes dicen que son buenos. ¿No es así? Nunca en la historia nos hemos expuesto a tantos mensajes, ¿no? La información se duplica cada 5 años. Y lo que sienten los consumidores ahora es este desinterés. Ven todo igual. El único ejemplo que les puedo dar ahorita que se me viene a la cabeza, abran el comercio el domingo y van a ver que todas las universidades utilizan la misma forma para vender sus programas de posgrados, por ejemplo, y todas dicen que son buenas. Entonces, ¿sobre qué escoger, no? ¿Cómo diferenciarnos? Es el tema. ¿Cómo llegar a estos nuevos usuarios? Estos nuevos usuarios están buscando marcas que amar. Estos nuevos usuarios están buscando reengancharse con marcas o con empresas que realmente los entiendan y que las empresas les puedan satisfacer todas sus necesidades. Y lo que buscamos a través de esto es recomendar. La clave acá es que las marcas busquen generar recomendación. el 85% de los chicos que llegan a la Universidad San Martín a dar su examen de admisión es por recomendación. Es porque alguien ha influenciado sobre ellos. No es porque hayan visto necesariamente un comercial de televisión o porque hayan visto un aviso de prensa. No, es porque alguien les dijo, mira, estudia ahí porque es buena. O conocen a un amigo que ya estudia en la universidad. O conocen a un profesional importante que es egresado de la universidad. Entonces, los usuarios creen en la recomendación de otros usuarios. Y más aún en Internet, donde tienen el poder. El 90% de los usuarios de Internet deciden una compra por la recomendación de otros. Y esto me parece alucinante, ¿no? Claro, la recomendación, lo que tienen que buscar las marcas ahora es generar recomendación y lograr evangelizadores de la marca, ¿no? Por ejemplo, este es un perfil de Facebook de Panchito, que es un no sé si alguien lo conoce, pero es un señor que vende sus caramelos fuera de la universidad. Y hay alguien que además lo quiere, lo estima, porque es un buen tipo, ha creado este perfil en Facebook que se llama Yo también quiero que Panchito tenga su kiosco en la universidad, ¿no? Entonces, tiene 4.195 personas que siguen Yo también quiero que Panchito tenga su kiosco en la universidad. Este es el estadio absoluto, ¿no es cierto? Este hombre ha conseguido que sus consumidores lo amen y que evangelicen por él, ¿no? Creo que esto es lo que cualquier marca quisiera lograr, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, los usuarios tienen el poder, ¿no? O sea, nos pueden amar o, por ejemplo, bueno, hablan y piensan en la marca, ¿no? Obviamente buscamos que piensen en nosotros todo el tiempo, que seamos parte de su vida todo el tiempo. O simplemente nos pueden destruir, ¿no? Como este caso de Greenpeace versus Nestlé, ¿no? Con este chocolate Kit Kat y se han abierto una web de que es el Nestlé Killer. Y esto a partir de que Nestlé tiene un problema ahí con cómo fabrica el chocolate y no está respetando el tema de las selvas tropicales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las marcas no pueden controlar lo que pasa en Internet, pero sí tienen que saber escuchar, ¿no? Y tienen que tener una correa muy gruesa para poder darse cuenta de en qué están fallando, porque se lo van a decir en su cara, y cómo enfrentar esa situación, ¿no? O sea, que cuando una marca decide entrar en Internet, tiene que tener la correa bien gruesa y saber que va a recibir comentarios negativos y tiene que estar dispuesto a solucionar eso, porque la mayoría de ellos probablemente tenga que ver con fallas que tiene tu negocio, con fallas que tienen tus procesos. Y de eso se trata, ¿no? Entrar a aprender de los usuarios. Nuestros usuarios están en Internet, cada vez más. Y ahí es donde debemos engancharlos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. En Estados Unidos, este año la proyección, para que se den una idea de la importancia del Internet y la publicidad, en este año en Estados Unidos se va a superar el presupuesto de publicidad online va a superar el presupuesto de la inversión en medios escritos. Imagínense lo importante que puede ser eso. En el Perú, por ejemplo, el año pasado la inversión en publicidad ha llegado a 12.3 millones de dólares en el 2009 en el Perú. Ha crecido en 18% en comparación del 2008. Ahora, claro, son cifras importantes para el Perú, pero si las comparo, por ejemplo, con los 60 millones de dólares que ya tiene comprometido Apple para la publicidad en el iPad con el nuevo sistema de publicidad de Apple del iPad, bueno, quedan esos 12 millones en realidad, pueden dar risa, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que está pasando. O sea, en el Perú es un mercado, además, en que las marcas están creyendo cada vez más, están creyendo cada vez más en los medios online. Pero tampoco lo tienen muy claro, ¿eh? Tampoco les digo que lo tienen muy claro, ¿no? Normalmente ahorita está de moda concursos, ¿no? Saca tu chocolate sublime y entra a mochiladeviajero.com y inscríbete, ¿no? Claro, estamos en eso, es una primera fase, pero las... Esas son las cifras, ¿no? Eso es lo que está pasando con la publicidad online. Entremos a Second Life. ¿Qué posibilidades nos da? Y les echo todo este preámbulo para que entiendan un poco qué está pasando con Internet, cómo está evolucionando, cuál es este nuevo consumidor. Y desde mi punto de vista, lo que podemos hacer en Second Life es inmenso, ¿no? A nivel de comunicación, a nivel de marca, de branding. Hay marcas que están vendiendo, que están ganando plata poco, pero están ganando plata en Second Life. Y lo que podemos hacer aquí es genial, ¿no? Vayamos a la siguiente. Y aquí, en realidad, la siguiente diapositiva hay un error ahí, es la que pedí cambiar. De todas maneras, pongámosla y yo voy a seguir comentándoles sobre esto, ¿no? En realidad, el titular acá era: ¿la publicidad en Second Life es un fracaso? Lo ponía como pregunta, porque he encontrado mucho de internet, he leído mucho sobre eso, ¿no? Y la verdad es que sí, puede ser un fracaso, ¿ah? Clarísimamente que puede ser un fracaso. Y hay muchas marcas que se han retirado de Second Life, que han invertido plata, han comprado una isla, y han vendido dos pares de zapatos, han tenido que cerrar e irse. Y lo que sucede es que en este momento Second Life no es un medio masivo, ¿no? Probablemente si abres un perfil en Facebook y sabes cómo brandearlo bien y abres un buen canal de ventas en tu web, o sea, estoy seguro que vas a vender más ahí que en Second Life, segurísimo. Yo creo que Second Life ahora es un tema más de branding, ¿no? Un tema de asociar tu marca con ciertos valores como la tecnología y con toda la posibilidad de interacción que te da la plataforma, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en Second Life para que funcione? Bueno, tenemos que hacer cosas muy parecidas a las que estamos haciendo en este momento, a las que está haciendo USMP Second Life ahora, ¿no? Como por ejemplo información dinámica, paneles, eventos, este intercambio de conocimientos que estamos haciendo en este momento y que después se va a retroalimentar con sus preguntas. Está este valor tan importante que es discutir estos temas, se asocia a algo, que en este caso es San Martín, a la marca de la universidad. No tengo necesariamente que vender licenciaturas a través de Second Life por ahora. ¿Pero qué más podemos hacer? Experiencias, crear experiencias. Imagínense que alguna marca modele sus productos en 3D dentro de Second Life y que pueda convocar a sus clientes para que puedan entrar y ver sus productos en 3D. Claro, eso va a ser mucho más atractivo que mandárselos impresos o mandarle su lista de productos en un correo, por ejemplo, ¿no? Hay que promover actividades, generar diversión. Este es un espacio, recuerden, que mezcla los videojuegos con el internet. Entonces, interacción, videojuegos. Hay que buscar cierto toque de diversión en el tema, ¿no? O sea, tenemos una discoteca dentro de la isla. Y eso tiene un sentido, ¿no? Hay que dar espacio para divertirse. Hay que pensar en el usuario objetivo, ¿no? Hay que estar pensando en el usuario todo el tiempo y hay que generar acciones para conocer mejor al usuario. Esto nos permite ahora hacer Second Life. Nos permite hacer encuestas, nos permite hacer este tipo de conversatorios, que además cada vez que van llegando avatares de otras latitudes de Second Life, gracias a estos pequeños detectores de avatares, pueden ir, ¿no es cierto?, reclutando la información de esos avatares automáticamente para después llegar a ellos. Entonces, este es un espacio en donde podemos crear muchas experiencias de usuario y aprovechar esas experiencias para aprender del usuario. Por ejemplo, ¿no? Ahora estuve leyendo también la posibilidad de que hay marcas que están alquilando islas por 1, 2 o 3 días, ¿no? Para hacer grandes eventos. No necesariamente las marcas están invirtiendo en construir y tal, sino simplemente en alquilar un determinado espacio, un determinado terreno, ya construido inclusive, lo personalizan en 2 o 3 días y hacen un super evento, e invitan a las personas que quieran. Entonces las marcas están entendiendo también eso, ¿no? Imagínense lo que significa Second Life para una inmobiliaria, por ejemplo. Es decir, ya no tienes que estar revisando, mandarle un flash o colgar tu flash en online para que alguien entre y simplemente vea cómo va a ser la casa por dentro. No. O sea, por ejemplo, en Second Life podrías simplemente caminar por la casa que probablemente pueda ser tuya en un futuro. Entonces, hay una serie de acciones y de experiencias que nos permite la interfase, que no nos permite la publicidad convencional ni tampoco la publicidad, digamos, online tradicional. Nos permite generar viralidad en la medida en que se puede comunicar esto hacia el exterior. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Estamos aquí, y quienes vayan incrementándose y vayan teniendo interés sobre las cosas que hace la universidad y los desarrollos que estamos haciendo aquí, generarán una comunidad, y será una comunidad que podremos fidelizar y ser una comunidad que va a propiciar la recomendación. Yo no creo que nadie salga de aquí a hablar mal de la San Martín. No creo, ¿no es cierto? No. Lo más probable es que todo el mundo diga: oye, qué interesante lo que está haciendo la San Martín. Están del otro lado. O sea, estamos en la delantera. Y ese es el tema del branding, ¿no? Finalmente, sobre este tema les puedo decir de que sí, Second Life nos permite replicar cualquier cosa que se les ocurra a nivel de publicidad en el mundo que podamos hacer en el mundo real. Paneles, aviones, barcos con nuestra marca, lo que quieran lo podemos hacer, pero para, desde mi punto de vista, no es suficiente, ¿no? No es suficiente con replicar los anuncios del real life en el mundo virtual, ¿no? Tenemos que aprovechar el mundo virtual ahora para poder lograr todo esto que les he comentado antes. Y aquí venía, ¿no? La posibilidad de poder comunicar eso hacia el exterior, ¿no? La difusión de actividades es un PR absolutamente positivo. O sea, hemos logrado que a partir de, por ejemplo, este conversatorio que hubo en Second Life, me parece que Max logró una entrevista en un medio, ¿no? Luego del conversatorio con George Siemens. Entonces, aquí lo importante es cómo comunicamos eso hacia afuera, ¿no? Esto es lo que va a poder dar este PR positivo hacia la marca. Dentro no vamos a lograr licenciaturas ahorita. Y las marcas tienen que entender exactamente qué podemos hacer ahora con Second Life. No hay que ver a Second Life como Facebook, no hay que ver a Second Life como Google AdWords, no hay que ver a Second Life como una website, no. Hay que hacer cosas, generar experiencias, fidelizar a los usuarios y saber comunicar eso hacia afuera para poder tener un PR positivo, ¿no es cierto? Y un branding positivo, ¿no? Comunicar. Como lo estamos haciendo ahora con USBP en mundos virtuales y en el landing page que se ha creado gracias a la Universidad Virtual para este tema, hay que usar canales propios, comunidades, sitios de interés, usuarios. Hay que comunicar así, ¿no? No solo, ahora, claro, comunicar en base a lo que hacemos. Ese es el verdadero valor de una acción de comunicación, ¿no? Poner un aviso en el periódico diciendo, estábamos en Second Life. No, o sea, aquí esto lo estamos tomando en serio, estamos generando conocimiento y es importante comunicar ese conocimiento. Eso es lo que nos va a dar el verdadero valor de las acciones que hagamos en Second Life, el verdadero valor que vamos a poder lograr a nivel publicitario, a nivel de imagen. Como repito, no, la idea no es, no vamos a lograr vender licenciaturas por ahora a través de Second Life. Ni las marcas zapatos, salvo algunas, ¿no? Adidas ha vendido... Ahora les voy a explicar, ha vendido bastante cantidad de zapatos, de zapatillas, pero es Adidas, ¿no? Y tiene una maquinaria de comunicación detrás, ¿no? La importancia del know-how adquirido hace eficiente la inversión, ¿no? Aquí yo veo que lo que nos va a permitir Second Life es conocer mejor al usuario, lograr ese know-how que estamos logrando con este proyecto, y eso es lo que hace eficiente la inversión, ¿no? Y las marcas tienen que verlo así. Hablemos de algunos casos. IBM tiene un centro virtual de asistencia a clientes en Second Life, ¿no? Bueno, IBM tiene eso. Nosotros tuvimos hace casi 3 años la primera feria de admisión virtual también. Digamos que puede ser visto como un centro virtual de asistencia a clientes. Bueno, IBM lo está haciendo bien. Y nosotros también empezamos haciendo bien las cosas. Estamos haciendo bien las cosas. Pero es eso. O sea, no es que ellos van a vender computadoras a través de Second Life, ¿no? No, están pensando en branding, están pensando en PR. 15.000 pares vendidos de zapatillas Adidas en 4 semanas, ¿no? Como les dije, claro, es Adidas tiene presencia en no solamente en Perú, en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y sí hay una cantidad importante de usuarios de Second Life en otras latitudes y les ha ido bien. Probablemente en 4 semanas Adidas venda millones de zapatillas, no solo 15.000, ¿no? En el mundo real. Tal vez esta cifra que suena enorme no lo es tanto para ellos, pero es algo, ¿no? Es la posibilidad de personalizar tu zapatilla, ¿no? Dell, ¿no es cierto? Tiene una fábrica y un museo de la historia de la computación. Dell vende computadoras y habla de cómo ha evolucionado la computación en el mundo. Te da información, te da contenido, te da conocimiento. Y eso lo asocia a su marca, en un espacio en donde puede lograr una serie de experiencias y interactuar con el público de una forma en que ningún otro medio se lo puede permitir. General Motors tiene 6 islas. ¿No? Y va a empezar la creación de un continente. Y vende versiones personalizadas del modelo Pontiac. Tiene un autocinema también. Puedes comprar tu auto y irte a ver una buena película dentro del continente de Pontiac. Experiencias, ¿no es cierto? Eso es lo que están haciendo, experiencias. Oportunidades y retos. Esto es importante porque, como les digo, no es un medio masivo Second Life. Debería serlo y creo que lo va a hacer en algún momento. O algo parecido a Second Life, tal vez se llame distinto, pero creo que los mundos virtuales y esa interacción virtual va a tener que masificarse cada vez más. El ancho de banda está creciendo. Podemos hacer videollamadas por un iPhone, con el nuevo iPhone 4G, o perdón, iPhone 4, no es 4G. Entonces, digamos que ya el poder de las comunicaciones y los dispositivos nos permiten ciertos anchos de banda en que creo que Second Life va a poder ir encontrando poco a poco su lugar de desarrollo. Pero todavía hay problemas, ¿no? Sí, pues el ancho de banda es un problema, necesitas tener una buena conexión, necesitas tener un buen hardware, o sea, una cabina de internet no lo vas a ver bien, no funciona, por eso es que no puede ser masivo. Es tedioso, ¿no? Tienes que crear tu avatar, tienes que llenar 20.000 campos y no es un proceso sencillo. Tiene poca usabilidad, o sea, probablemente si nunca he entrado a usar internet y menos a jugar PlayStation antes, jamás voy a poder moverme dentro de Second Life, ¿no? Y una de las cosas que no consigo bien, porque todavía no lo resuelven, pero sé que lo van a resolver en breve, es el tema de que no puedas compartir esto, no puedas viralizar estas cosas, ¿no? Es tedioso viralizar, pero no hay aplicaciones para viralizar de Second Life a Facebook, por ejemplo, o a Twitter, o a cualquier red, que yo sepa, por lo menos no la he encontrado. Entonces sí, hay barreras en este momento que hacen que Second Life no sea un medio atractivo para la publicidad o para las marcas, siempre y cuando la vean por un tema de generar ingresos, ¿no? Pero si la ven por el lado de marca, de branding, sí, como les he dicho antes, esa es la forma de cómo trabajar la publicidad ahora en Second Life. Y nada, bueno, esto es lo último, y esto tiene que ver con esta noticia que nos enteramos la semana pasada sobre el despido del 30% del staff de Linden Labs. Y esta es una noticia de TechCrunch, me parece que lo hemos copiado de ahí. Pero bueno, aquí lo veo como un tema positivo, por lo que entiendo. O sea, yo creo que aquí se ha dado cuenta Linden Lab que existe la posibilidad de, o tienen que cambiar ciertas cosas. Y lo que entiendo que van a cambiar es, número uno, de que la plataforma pueda correr sobre un web browser, no tengamos que estar descargando nada, sino simplemente desde una dirección online en el browser podamos entrar directamente al mundo virtual. Y que además están pensando en reestructurar, ¿no? Todo el tema para hacer un pushing en el tema de social networks. Es decir, de que todo lo que ocurre en Second Life sea amigablemente sencillo compartirlo en redes sociales. Porque, bueno, ahí está el presente. El presente son las redes sociales y Second Life se ha dado cuenta de eso, como todos, y ha tomado estos cambios, ¿no? Entonces entiendo que este 30% de la reducción del personal tiene que ver no por un tema de crisis, porque además les está yendo bien a nivel financiero, sino por un tema de reestructuración. Y lo que yo auguro para Second Life, para la publicidad, para Second Life y la publicidad y el marketing, es simplemente cosas buenas, ¿no? Creo que este es el presente para nosotros y el futuro también. Y creo que las marcas van a poder aprovechar este entorno de una manera excepcional. Gracias. Quedo atento a cualquier consulta. Encantado de responder cualquier inquietud. Ok, muchas gracias. Vamos a. Ahora, si tienen alguna pregunta para Santiago, por favor, si la pueden hacer. Aquí hay una pregunta de reportero Fran. Dice: Santiago, excelente presentación. Una pregunta: ¿cuál es la nueva concepción del branding hoy en día? Google cambia su diseño todos los días, sin embargo, el posicionamiento es perenne. Las empresas tradicionales se demoran 5 años o más para rediseñar su marca. Fran, gracias por tu consulta. Hay que pensar de que Google es la primera empresa de tecnología del mundo. O sea, normalmente para lograr llegar a donde está, digamos que todo su manejo de branding y de marketing es excepcional, ¿no? Y es un referente. O sea, probablemente lo que estamos haciendo todos es seguir lo que hace Google. Y lo que hace Google, bueno, ahora además de no solamente estar cambiando el logo todas las semanas, además de estar cambiando su logo todas las semanas, ahora ya puede personalizar el fondo de pantalla de la pantalla de home de búsqueda, ¿no? Y lo que tiende todo desde hace años es a la personalización, ¿no? Entonces, Google obviamente personaliza su logo en función de lo que está ocurriendo en ese momento, del evento más importante que esté en el mundo en ese momento. Pero si te das cuenta, ¿por qué lo hace? O sea, no lo hace, no necesariamente dice, soy Google, la mejor marca de tecnología del mundo. No, o sea, está pensando en el usuario, ¿no es cierto? Y yo creo que está pensando en el usuario, porque el usuario ahora le interesa el Mundial de Fútbol y ellos están montados en eso, ¿no? Y si es Navidad, que es importante para el usuario, están montados en la Navidad. Y en donde tengan que estar, van a estar. Y de eso se trata. Un poco el éxito del branding y el marketing ahora en el mundo, de ahora a ahora, es estar enfocado en el usuario. No estar enfocado en lo que los directivos de la empresa creen necesariamente que puede funcionar, sino en que en lo que los usuarios necesitan, ¿no? Y la idea es estar ahí, la idea es pensar en el usuario todo el tiempo y generar acciones de branding en función del usuario. A ver, han llegado varias preguntas que me van apareciendo en el chat y desaparecen. A ver, Joseph, por favor, tú filtra las. De Javier Catana dice, excelente Santiago, ¿cuál crees tú que son los factores críticos de éxito para llevar a cabo una iniciativa de marketing digital? Gracias. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para llevar a cabo una iniciativa de marketing digital? Bueno, Javier, gracias por tu pregunta. Lo que están haciendo las marcas hoy en día es generar un call to action para generar base de datos principalmente, ¿no? Es decir, compra tal producto, entra a tal web, abre el producto, agarra ese código, ponlo en la web y te ganas algo. Te ganas un crucero a algún sitio, ¿no? Por ejemplo, te ganas un viaje a tal lugar. Entonces, lo que está haciendo eso es generar base de datos, no sé para qué. O sea, supongo que cada marca debe tener un objetivo claro de lo que está haciendo. Y supongo que todas tienen claro el tema de por qué están generando la base de datos. Desde mi punto de vista, el Internet partir de desarrollar una campaña online, ¿no es cierto?, una estrategia de marketing digital, tiene que estar asociado al valor de tu marca. Absolutamente al valor de tu marca. Si hablamos de Universidad de San Martín de Porres y hablamos de, o sea, no estamos haciendo en carrerasconfuturo.com, no estamos hablando de, no sé, de rocas, estamos hablando de vocación. Y vocación y el conocimiento sobre la vocación es un valor importantísimo que de por sí está posicionado como parte de la marca. Y es sobre eso que estamos trabajando. O sea, yo creo que acá el tema crítico es, primero, identificar los objetivos de lo que quieres lograr. Entender a tu usuario, y la única forma de que tengas éxito es desarrollando una campaña que esté asociada al valor de tu marca o que te genere un valor adicional, ¿no? No intentes vender a través del online. Todavía no estamos en ese grado de madurez, sobre todo en el Perú, ¿no? El público no tiene esa madurez. Lo que tienes que hacer ahora es relacionarte, que te conozcan, que te recomienden. Que los usuarios sepan que les estás entregando algo que para ellos es importante, pero que no sabían que era importante, que descubrieron que era importante cuando tú se los diste. Y ese momento cero en donde las marcas o donde los consumidores se sienten satisfechos por algo que tú les das como marca, y que además yo no pensaba que era importante para mí, pero acabo de descubrir que lo es, ese valor es lo mejor que puede pasar para tu marca. Tal vez esa persona no te compra, pero esa persona nunca se va a olvidar de ti. Y eso es lo que se tiene que hacer. Siguiente pregunta, por favor. Ok, Santiago. Acá dice Guillermo Bunge. ¿Existe una forma de integrar la capacitación corporativa por e-learning con Second Life? Bueno, esto es un tema más de educación y tecnología y tema de, sobre todo tecnológico. A ver, ¿existe una forma de integrar la capacitación corporativa? Yo creo que estoy absolutamente seguro que sí, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí, en este momento, ¿no? Más allá de simplemente hablar por hablar, un poco la idea es de que comparta con ustedes el conocimiento que tengo, y esto es una forma de capacitarlos en el tema de comunicaciones, de publicidad y en lo que estamos haciendo en Second Life, o las opciones que nos puede dar Second Life. Y sí, o sea, pronto el equipo de USMP Second Life va a impartir cursos aquí, y yo te digo, sí, o sea, que se podamos integrarlo a nivel de capacitación corporativa y en pro de e-learning, absolutamente sí. Muy bien, siguiente pregunta. Tenemos una pregunta desde Panamá. Dice Juliet. Hola, buenas tardes. Me inquieta el comentario. ¿No jugó PlayStation? ¿Le va a costar un mundo dominarse con Life? Sí, bueno, sí. No sé, o sea, si le digo a a mi papá que entre a ahorita a Second Life y que quiera mover mi avatar y hablar con las personas, probablemente no lo pueda hacer, no tenga ni siquiera la noción de cómo poder mover mi avatar dentro de este mundo virtual, ¿no? Y principalmente el mundo, estos mundos virtuales, sobre todo Second Life, Max tiene esas cifras mucho más claras, pero estamos hablando de gente de hasta 30, digamos en su mayoría, entre 25 y 35 probablemente Max, si no, el grueso, 35, ¿no? Sí, que hay gente, bueno, yo tengo 33 y sí, pues jugué Nintendo, jugué Mario Bros. En los 80s y luego PlayStation y tal, y todavía me gusta jugar PlayStation de vez en cuando para relajarme, entonces sí, o sea, tengo un conocimiento de los mundos virtuales y obviamente del internet, y esto es lo que me hace poner, y es un poco la crítica también, Juliet, porque no debería ser así, digamos, para que Second Life tenga más éxito con los consumidores y pueda masificarse, tiene que ser mucho más usable, tiene que ser tan sencillo como agarrar un iPad y si se lo doy a mi abuela, sepa que puede apretar un botón y algo se va a abrir. Mi hija tiene 5 años y entendió el iPad sin que se lo explique. Entonces, tiene que ser muy usable, tiene que ser muy sencillo Second Life para que pueda masificarse. Y ahorita no lo es, desde mi punto de vista. Muy bien, a la siguiente pregunta, dice Máximo. Excelente, Santiago. ¿Quiénes son los nuevos consumidores? ¿Se definen por edad? ¿Tienen capacidad de compra? ¿Son un target valioso? Gracias, Max. Bueno, te describo un poco cuáles son los nuevos usuarios, ¿no? O sea, los usuarios de ahora, y en eso probablemente estás tú, estoy yo, que tenemos decisión de compra, por supuesto. Somos personas que no nos dejamos, digamos, que influenciar por la televisión, por ejemplo, por un comercial de televisión o un comercial de prensa, como podía ocurrir hace 20 años atrás con nuestros padres, ¿no? O sea, probablemente veías un comercial de televisión en, no sé, en Sony, perdón, un comercial de Sony, por ejemplo, en Trampolín a la Fama, en aquella época, y probablemente mis padres y abuelos dirían, oye, ese es el mejor televisor, tengo que ir y cuando quiera comprarlo, voy a comprarlo, voy a comprar ese Sony porque ahí dicen que es el mejor televisor y yo creo en eso. Ahora eso es imposible que pase con nosotros, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es googlear a ver si ese nuevo Sony 3D realmente funciona o es que en realidad es el primer intento de Sony para ver el tema de la televisión 3D y mejor nos esperamos a que pase en un par de meses para ver ya una versión definitiva de eso, ¿no? Eso era imposible. Entonces, ¿qué sucede? Era imposible antes. Los medios digitales le han entregado un poder al usuario para poder tomar decisiones, para poder valorar, para poder comparar, para poder amar o para poder destruir una marca. Eso, digamos que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora, los de atrás, los chicos que tienen hoy, los más jóvenes que tienen 7, 8, 9 años, pues yo, claro, nadie puede predecir el futuro, ¿no? Y sobre todo con la tecnología, yo no sé, nadie puede decir, digamos, cuál va a ser la nueva forma de interrelacionarnos digitalmente en adelante. No lo sabe Steve Jobs, no lo sabe el CEO de Microsoft, que el otro día hablaba también. No, nadie lo sabe, ¿no? Steve Jobs cree que va a ser una especie de iPad, ¿no? Una especie de iPad, y va a ser un poco la evolución de las laptops, y que para él las PC van a ser camiones, ¿no? Como los camiones que quedan muy pocos, digamos. Entonces, para estos jóvenes, yo creo de que estos chicos que tienen 6, 7 años en este momento, desde mi punto de vista, lo que va a pasar es que van a tener un conocimiento absoluto de las cosas, de los productos, van a poder saber rápidamente. O sea, ahora lo puedes hacer, ¿no? Entras a eBay y puedes comparar, o hay páginas web que te dicen, mira, este producto, mira cuánto vale en 20 páginas web y compra el más barato, ¿no? Entonces, estos nuevos consumidores tienen el poder, ¿no? Y esto no hay una vuelta atrás. O sea, yo creo que los que no están incluidos en esta bolsa son la gente que pueda tener 55, 60 años para arriba. Los que están de ahí para abajo, de todas maneras, tienen un grado de influencia o se ven influenciados de alguna forma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta desde Guillermo Bungi. Guillermo, sí. ¿Podrías facilitar el acceso de un curso para ver cuán beneficioso es realizar un curso corporativo por ser con Life? Guillermo, esto que tú me comentas es algo que nosotros en la universidad, que el equipo que está aquí conmigo hoy y sobre todo la universidad virtual está trabajando. Yo te pediría que ingreses a usmpvirtual.edu.pe, puedas chequear ahí, contactarte con la gente de la Universidad Virtual de la San Martín para que te puedan ayudar con este tema. Yo estoy seguro de que deben estar pensando ya en este tipo de consultas que tú me haces. La siguiente, por favor. Muy bien, tenemos una pregunta de Amparo del Valle. Dice Santiago, mi inquietud es la siguiente. ¿Posicionar marcas relacionadas al turismo es algo que ves posible en Second Life? Digamos que no de parte a vender, pero de estados para posicionar la marca país. Absolutamente. Absolutamente. Me parece que Costa Rica ya tiene Costa Rica en Second Life, ¿no? Sería extraordinario, sobre todo si piensas en el público extranjero, ¿no? O sea, en Europa, en Estados Unidos tienen una conexión mucho más rápida para poder, ¿no? El ancho de banda es una barrera y sería el público al que le podría interesar un proyecto como ese, ¿no? Estoy seguro que tendría éxito. Otra pregunta de Guillermo. Dice, ¿cuál sería la diferencia en realizar un curso por una aula virtual tipo Adobe Connect, Pro Meeting o Webex para hacerlo por Second Life? Guillermo, he intentado probar el Adobe Connect y me parece que tiene problemas de usabilidad, ¿no? Te digo, para mí el mejor en este tema de videoconferencias es GoToMeeting, me parece mucho más sencillo, ágil, concreto, y son cosas totalmente distintas. O sea, tú estás aquí hablando conmigo ahora, me estás escuchando y nos podemos acercar, y estoy seguro que si me acerco a ti, que no sé por dónde estás sentado, probablemente te puedo escuchar a ti también, puedo interactuar, podemos irnos juntos a ver, por ejemplo, aquí en la parte de arriba en el cielo está la Clínica Odontológica de la San Martín y hay modelos en 3D de dientes, de caries, de laboratorios, de dentistas, y podemos nosotros juntos interactuar y conocer qué significa ser un odontólogo, ¿no? Lo que es extraordinario. Lo que puedes hacer, eso no lo puedes hacer en otro lado. No lo puedes hacer ni en GoToMeeting, ni en Adobe Connect, ni en Webex, ¿no? O sea, eso te lo permite darse con Live, ¿no? Te lo permite hacerse con Live. La interacción y la posibilidad de lograr esa experiencia. Muy bien, otra pregunta de Máximo. Dice, gracias Santiago. Hablaste de la migración que ves que está sucediendo, de web 2.0 a mundos virtuales. ¿Crees que demore 15 años como la web 2.0? La web 2.0 se demoró 15 años. No, si se demoró 15 años me equivoqué, se demorará 3 o 4 entonces, ¿no? Yo creo que mientras que las empresas como Linden Lab y otras que desarrollan mundos virtuales, vean, realmente se coman el pleito de que los mundos virtuales no es un tema elitista, ni es un tema de, no es un juego, sino que realmente es una plataforma, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, digamos, una plataforma realmente explotable, porque si te das cuenta un poco la concepción, por lo menos del Linden Lab, iba por el, o es por el lado de que están tan cerrados que han creado su propia moneda, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un error. O sea, yo creo que mientras que las empresas entiendan que tienen que abrirse al mundo y abrirse al Internet y hacer esto masivo, si entienden eso y lo hacen y saben cómo ejecutarlo a nivel tecnológico, creo que van a tener éxito. Y puede ser que dure 2 años en lugar de 3 la transición, ¿no? O sea, yo creo que depende un poco de eso. Ahorita yo siento de que siguen creyendo de que no, que la gente le cuesta mucho entrar, ¿no? O sea, yo creo que tienen que comerse el pleito y decir, no, esto va a funcionar, y creo que lo están entendiendo, ¿eh? O sea, esto que le leí en la nota de prensa, están entendiendo que tienen que irse a un web browser, están entendiendo que tienen que tener la posibilidad de hacer este sharing con las redes sociales, o sea, les está costando, o sea, las redes sociales están funcionando hace más de un año, año y medio, ¿no? Les ha costado un año y medio tomar la decisión. Entonces, yo creo que se la tienen que creer más y depende de ellos para que esa transición dure menos tiempo, Max, y que pueda ser realmente masivo. Yo creo que funcionaría. Creo que va a funcionar en algún momento. Si no lo hace Linden Lab, alguien se va a mosquear, ¿no? Justo respondiendo a la pregunta también de Guillermo, reportero Frank ha mandado un link a través del chat donde puede encontrar información sobre el curso de mundos virtuales. Ah, genial, genial. Aquí nos Justo. dice. Sí. Dime, dime, Continúa, dime. Santiago, continúa, continúa. No, la aplicación 3D para simulación, Andy. Claro, eso no te lo puede dar GoToMeeting, por ejemplo, ¿no? O sea, a eso te refería, supongo, Nandi. Claro, aquí puedes hacer simulaciones 3D. Nina dice que share, compartir, es lo que quiero decir. O sea, la posibilidad de compartir a gran escala, ¿no? De que si hay algún contenido que te interese dentro de Second Life, lo puedas postear en un santiamén en tu perfil de Facebook y que todos tus amigos vean lo que estás haciendo en Second Life, por ejemplo. A eso me refiero, Nina Numa. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Más Acá hay una Santiago, no hay ni pregunta de presente. Máximo, dice. Dice, me da la impresión que se sigue pensando con un enfoque local cuando se acercan a las redes sociales e incluso Second Life. ¿Hay un paradigma de en eso? ¿No deberíamos pensar en mercados globales y atrevernos? Buena pregunta, Max. Sí, lo que sucede es de que si te das cuenta, la mayoría de las acciones que se hacen en redes sociales o que las marcas hacen en redes sociales la hacen para. O sea, te haría la pregunta, ¿no? No sé, ¿podemos vender Sublime al mundo? Probablemente sí, pero tal vez tengamos un problema de logística para llevar el Sublime, no sé, a Groenlandia, por decirte algo, ¿no? Pero eso significaría también que tendría ciertas barreras de idioma, por ejemplo, para acercarme a otros usuarios de otros países, ¿no? Yo lo veo de que el primer paso debería ser de alguna manera fidelizar a tu público cautivo, ¿no es cierto? Los que me compran Sublime me tienen que amar, para que después los demás me amen también, ¿no? Pero claro, si pienso en que todo el mundo me ame, probablemente me olvide de que primero los que están cerca me tienen que amar. Es decir, creo que ahí el tema va por ir de poco a poco, ¿no? Y pensar globalmente, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y ahí hay que hacer, yo lo veo más por un tema de hacer co-branding, estamos intentando hacer esto de Carreras con Futuro. O sea, Carreras con Futuro no es un contenido vocacional, por ejemplo, pero que le interesa a un montón de gente de cualquier país, por lo menos de habla hispana, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de Twitter estamos siguiendo grupos de jóvenes en otros países y les vamos contando lo que hacemos. Sí, siempre tienes que tener. Sería una locura entrar a Internet y pensar en que solamente te quieres quedar en Lima y en el Perú, ¿no? No, no, no. O sea, tienes que pensar en el planeta entero y más allá si se puede. Pero creo que tiene que ser parte de algo que esté planeado y tiene que hacerse fase por fase. Pero sí, creo que hay un paradigma, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Creo que hay un paradigma sobre eso. No creo que las marcas no entienden eso todavía. Muy bien, otra pregunta de Guillermo. Dice, ¿cuál es la competencia en producto o servicio de Second Life? Me parece que es Imbu, ¿no? Tal vez Max tiene esto más claro, o Nandi, pero Imbu me parece que es una competencia importante de Second Life. Gracias, Santiago. Última pregunta, como lo estamos haciendo en la USMP acá, ¿qué nos falta? ¿Cómo incorporar la experiencia en nuestro proyecto? Perdona, pero este pedido es de asesoría gratuita. Max, a ver, ¿cómo lo estamos haciendo en la USMP aquí? Yo creo que lo estamos haciendo recontra bien. O sea, creo de que, o sea, Max, nos reunimos hace pocos meses en la universidad virtual Imbu.com, Guillermo, ahí puedes entrar. Con B chica. Max, nos reunimos hace pocos meses y dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer que la gente regrese, ¿no? Y yo te decía, oye, hay que crear experiencias para lograr que la gente pueda regresar. Y pucha, lo han hecho súper bien. O sea, estamos aquí hoy, sábado, 1 y tanto de la tarde, hora de Lima, y mira todos los avatares que están aquí escuchándonos y estamos intercambiando información, ¿no? Antes, hace pocos meses, no lo habíamos pensado así, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer en adelante es, están haciendo, entendiendo esto, y ¿sabes qué? Hoy día yo tengo un buen presentimiento, ¿ah? O sea, hemos retrasado el inicio de la presentación porque teníamos problemas técnicos, ¿no es cierto? Y un poco mi experiencia en tecnología y comunicación me dice de que los grandes proyectos o los proyectos realmente exitosos siempre tienen durante mucho tiempo problemas técnicos. Y eso es un buen indicio, es un buen indicio, ¿no? Pero en todo caso, Max, yo creo que el siguiente paso es, por un lado, continuar conociendo, continuar generando experiencias que convoquen gente, y por otro lado, comunicarlo hacia el real life con este gran paso que hemos dado con el blog, con el landing page. Pero sí tenemos que meterle más punch al tema de PR, y necesitamos meterle más punch también al tema de medios, ¿no? Sí hay ciertas debilidades y yo creo que es parte de la maduración del proyecto, ¿no? Era como te decía, ¿no? Y Max, no podemos poner un aviso diciendo que no estamos haciendo nada. O sea, simplemente decir Second Life, ¿estamos en Second Life? No, o sea, tenemos, era un poco lo que les decía en la presentación, tenemos que hablar con acciones concretas. Y yo creo que los que lo están haciendo súper bien, y creo que estamos entrando a la siguiente etapa, al siguiente nivel, y obviamente vamos a tener que seguir conversando en privado sobre los planes que tenemos en mente para el proyecto, Max. Muchas gracias, Santiago. Entonces ya no hay más preguntas. ¿No hay ninguna otra pregunta, chicos? Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo miden los resultados de las campañas de comunicación en Second Life? Me refiero a nivel de alumnado y económico. Este es Digital Dreams Network Smithson. ¿Cómo miden los resultados de sus campañas de comunicación en Second Life? Me refiero a nivel de alumnado y económico. Bueno, mira, Smithson, te cuento. Cuando uno desarrolla una campaña online, ya sea en Second Life o en cualquier otra plataforma de internet, normalmente las agencias interactivas te dicen, bueno, acá tienes un tema de influencia, ¿no? Sí, pues, porque, claro, la influencia que puedes lograr con una acción online puede ser muy distinta y mucho más potente a la que puedes lograr con un comercial de televisión, por supuesto, porque puedes interrelacionarte con la gente, conversar con ellos, compartir información, y logras un nivel de influencia. ¡Ah, Rommel Comeca! Oye, Rommel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acabo de ver tu... qué gusto que estés aquí. Rommel es un experto en tecnología, es un tipo que está muy metido en el video digital y lo conozco de hace varios años, en todo el tema de la producción de televisión. ¿Qué tal, Rommel? Bienvenido. Bueno, te decía que normalmente las agencias interactivas te hablan de ese tema de la influencia, que es cierto, pero las marcas lo que quieren son resultados. Es decir, oye, yo pongo tanta plata y ¿qué significa eso en mi línea de ingresos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el ROI de esta inversión? Y te digo, hoy en día pensar en una campaña online que no piense en eso está totalmente equivocado. O sea, tienes que darle un indicador al cliente de todas maneras. Y te cuento esto para contarte un poco lo que hicimos en Second Life, ¿no? Cuando hace 2 años, un poquito más, iniciamos con la campaña de admisión virtual. Era una feria de admisión. Claro, ¿cómo medimos el resultado de eso? Pusimos, no recuerdo, Max, creo que tuvimos, no sé si está Sandro por acá, creo que tuvimos alrededor de 500, 600 visitas, ¿no? Ese es... Sí, exacto, en el Facebook, no. Tuvimos un... Claro, pusimos una... Ahí hay un tema técnico que no conozco... Sí, Sandro tiene la cantidad, me dice Max, pero son un promedio de 500 o 600 chicos o avatares que visitaron la feria virtual. O sea, sí hay forma de poder medir. Pero como he dicho desde un inicio, Rommel, Second Life ahora es para un tema de branding, es para un tema de PR y es para un tema de poder lograr unas experiencias alucinantes con tus usuarios y poder tener la oportunidad de conocerlos más, ¿no? Algo que no te permite probablemente Facebook ni Twitter, ¿no? Pero no es para un producto que quiera tener una venta, conseguir resultados masivos de venta, no es para eso. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos otra pregunta, Santiago, entonces damos por finalizado el conversatorio y te damos gracias de verdad por estar aquí y por haber asistido. Ahora los invitamos a que puedan acercarse a frente para tomar la foto grupal, por favor, para que el reportero Fran pueda tomar la foto de todos juntos. Gracias, gracias por la presentación, chicos, gracias a todos por asistir, gracias Luis, Max, Nandi, gracias a todos y espero que nos sigamos viendo virtualmente. Un abrazo a todos. El próximo conversatorio en el mes de julio va a ser el sábado 17 a las 11 de la mañana. Ok, vamos a pasarle el link para que puedan saber más sobre este tema. Muchas gracias a todos.